Muchos años atrás, yo era un tío muy serio, virtuoso, formal, un pardillo quizás. Veía a la mujer como un suave misterio, alejado de mí, hasta que un día, zas, el misterio acercóse a su modo y manera, y empeñé mi virtud en saber cómo era. Fue la primera vez, fue la primera entrega, y tanto me alteró, me entró tal avidez, y a la calle corrí a buscar la bodega, bodeguera mejor, que calmara mi sed. Encontré a Madelón, donde tuerce el camino, y empeñé mi virtud en sus besos de vino. Hostil, nos permite las fiestas solo como excepción, como regla ni hablar, y me advirtió no sé qué consecuencias funestas de seguir por ahí, pero puso el azar entre la hostilidad a la más Mona Lisa, y empeñé mi virtud en aquella sonrisa. Cuando vi a Salomé, me lancé de cabeza, y Mercedes me dio la merced de su edad, y Dolores dolor, y Pilar su firmeza, y también, cómo no, conocí a Soledad. Soledad, ven aquí, vida mía, y empeñé mi virtud en tener compañía, en tener compañía.